La cucharilla, una hora para tomar con el café. ¡19 de enero! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Buenas! Ya estamos en Gmail. Bueno, ya estamos en Gmail. Programa número 96. Nos quedan 4 96, para tío. Los 100, tío. Hostia, no. Madre, es emocionante, 1.362 descargas, 0 mails. Podríamos habernos esperado al programa 100 para hacer la inclusión del nuevo... Bueno, eso parece, el supuesto nuevo integrante. Vaya, tenemos... De la cucharilla. Tenemos con nosotros a un nuevo colaborador. Carlos. Carlos Lechuga. Pues muy buena. Aka Kuga. Exacto. ¿Vale? Más conocido como. Y que, bueno, acaba de subir el peldaño, ¿no? De los invitados de esporádicos, ¿no? Porque de repente, ¿no? Pues el primer día vino Pablo. Vaya. El segundo vino Rafa, ¿no? Y ahora ya vino tú y has dicho. Aquí solo a serio. Mejor, no. Solo mejor. Pues, di algunas palabras para. Sí. Pues. Hombre, no, pero tranquilo, tío. Lo que sea, tío. Lo que sea, tío. ¡Vivan los negros! ¡Vivan los negros! Que por tío. Cierto, mañana los negros tomamos el poder. ¡Eh, sí, tío! ¿Ves cómo triunfamos por encima del mal y de todo, no? Hay que meterse en las casas de apuestas para saber en qué minuto se lo van a cargar. Ya te digo, tío. Eso es así. Hostia, no, pues ayer oí. Perdona. Ayer oí. Que el coche, tío, que va a llevar. Obama y tal, bueno, el cual lo van a llevar, es uno de los coches más seguros del mundo, vamos. O sea, es un aparato diseñado. Es un búnker. Es un búnker con ruedas, tío. O sea, dice que tiene capacidad para lanzar bombas de humo, ametralladoras. ¿En qué? Las ruedas no se pinchan. Creo que te he puesto mal el micro, en fin. No sé si. Vale, sí, sí. Vale, sí, es que estabas alejado. Estaba alejado. Vale. Bueno, y eso, es increíble, ¿no? Que se ve que tienen miedo de que. Tira a Tomahawks. De que. De todo. Se convierte en Transformers. Y Obama ahí, ¡sí! ¡El cambio! ¿Para qué pones metralletas a un coche? Es decir, ya, en caso de ataque, lo vas a pulir ante todo el mundo. Vamos a meterle dos ráfagas. Igual se creen que va a haber ahí una como la rabia, ¿no? En la película de 24, de 28 y después, ¿no? Que de repente a la humanidad va a tal y Obama está en su coche ahí tranquilo. Y gobierna desde el coche, ¿no? Dale, si esto se va a romper. Yo espero. No sé, o que se va a abalanzar la gente contra. Pero no había oído eso del búnker de coche. Lo tengo que ver, que le llaman The Beast. Bestia. The Beast. Ah, The Beast. Dice que es una fortaleza con ruedas, tío. Vaya, o sea, tela. Es rollo limusina, pero. Increíblemente. Y con métodos de defensa y tal, acojonante, en fin. Bueno. Oye, bueno. El Papa toma la nota, digo el yo. El Papa, no, la mierda de cacharro que llega ahí con los cristales. Eso es un carrito de golf, hombre, va, por favor. Bueno, Cuba, eso, di algo, nano. Eso, preséntate. Lo que quieras, tío. Me dedico a. Ah, bueno. No. Rollo currículum, no. Rollo de ye. No, o sea, de por qué estás aquí, a dónde vas, de dónde vienes. Pues la verdad es que, siendo amigo de las tribunas, me comentó. Hombre, no, colega. Ahora me siento mal. Conocido. Conocido que previo pago ha venido aquí. Que ya sabéis que todo es previo pago. Te podéis acudir aquí en masa si queréis. Organizamos excursiones y todo. A vernos. No, a vernos y a participar. Previo pago. Una cuota de 50 euros. La entrada. Y ya la participación. Las palabras ya no. El uso del equipo ya 30, 35, depende. El usufructo. Claro. Que esto no se paga solo, ¿eh? Hombre, Burjasot, nanos, y ya ves. Burjasot de pobre, hombre. Bueno, pues. La verdad es que no tengo nada que decir. Por ya, eso. Pues vale. Ahora, tenemos la técnica de empezar a hablar y ya, pues. La gente ya se acostumbrará no a ti, ¿no? Como si se han acostumbrado a mí. Tú, no te preocupes. Bueno, eso de acostumbrado a ti ya, también. Yo creo que no llaman ni mandan mails por mí. Claro. Ya verás, hoy que has entrado tú, ya verás cómo mandan mails, tío. Estoy seguro, tío. En fin, hombre, segurísimo. Mi club de fans ya está informado. De que muy bien. Bueno, Carlos, un coleguita de los fines de semana. Coleguita, ¿no? Es colegazo de la hostia. No, coleguita indica cercanía. Que solo veo por las noches, pero bueno. Sí, bueno. Sube bajo de rango. Yo a ti, otra vez, sube bajo de rango. Yo a ti también solo te veo por las noches. ¿Y si te veo? Me has dejado rayado ahí, tío. Claro, y los lunes solamente. Los lunes por la mañana. Claro, ya está. Colegas, y por la noche cuando voy a la cama tuya y tal, haces lo nuestro. ¿Eh, qué? Menos ahí los lunes. Pero eso déjalo en secreto. Ah, eso es para nosotros. Perdona. Bueno, no somos tres ahora. Ah, está no. La pantaluja, tío. Ah, que es la mascota del programa. Somos cuatro. Es una mascota invisible. Ah, vale, vale. Está ahí. Tú, aunque no la veas, es que. Es callada y tal, pero. Pero el hecho es hace que papel, tío. Pero está ahí, está ahí. Hace papel. Es un ser, tío, que salió de la película de historia. ¡Oh! ¡Oh! Tengo. Noticia de. Fuente de primera mano de la bestia de Borbotó. ¿Qué? Pues resulta que. Update. Este fin de semana estoy hablando con un policía local que estuvo en la persecución. De aquel famoso leopardo o pantera. Leopardo, oso, león. O lo que fuese. Bestia del Averno. Pero que sí, que se creó una psicosis entre ellos mismos. ¿No? Porque, claro, un aviso así, vas. Lo que veíamos en las fotos de la noticia, ¿no? Que se veían arañazos en los árboles y tal. Y eso un gato no lo hace. Y van, pues en plan, eso que hace. Y van por la huerta con la música de Predator, ¿no? Y que iban acojonado, que sí, coño. Que claro. En algún momento te salta una bestia parda de esa, ¿no? Y te revienta. O sea, que sí, que más que mito, tenía su trasfondo de verdad. Nosotros queríamos hacer, no sé con lo que lo hablé, de hacer un corto sobre la bestia de Borbotó sí, y tal. Me lo comentaste, sí. Para, el problema es quién hace de bestia. Eso bueno, tú tienes más pelo, o sea, pero. Claro, yo me dejo el pelo largo, tío. Puedes no sacar la bestia y eso queda como con los antiguos directores que por no gastar decían, no. Es que eso es más elegante, gente. Claro, es el... Qué belleza. Psicológico. Qué belleza. No, pero algo haremos, ya veremos. Vale. Bueno, y sí, y pero ¿había algo de monstruosidad en el bicho o no? No sé si lo llegaron a encontrar, no me lo dijo, pero. ¿Pero lo vio? ¿Lo vio? No lo saben, porque estaban tan eso centrados en protegerse, pues claro, es que te salta un bicho así y no lo cuentas. Pues era un gato al final. Yo creo que. Eso era lo de. Es la versión oficial. Que es un gato. No, dicen que en la coma vieron pasar. Exacto, sí, a un leopardo también. Claro, si es eso, la bestia Borbotó. Resultó ser no, un gato grande, ¿no? Pero claro, cuando te estás viendo árboles con unos arañazos de garra de oso, ¿no? Pues ya dices, no es un gato. Un gato no hace eso. Un gato lo mea y ya está. Y no, hombre, carpa, sí que debe ser un gato, un leopardo o algo así, porque es. No. Los felinos son los únicos que se ponen delante de un árbol y dicen, voy a afilar. Y van destrozando árboles sí, a base de eso. El resto ya osos y tal, o cualquier tipo de perro o lo que sea, eso... Eso no lo hace, tío. Eso no lo hace. Por eso, felino está claro que es. Pero un gato, tío, no hace eso, quiero decir. No. Hay gente que tiene gatos muy grandes, ¿no? Pero, ¿tanto? Pero, joder. Yo abro la puerta ahí paranormal. Bueno, ya está abierta hace tiempo. Pero hay, en todas las culturas antiguas y tal, hay un personaje que siempre aparece... Que es el shapeshifter, que se le conoce, que es el cambiador de forma, ¿no? Que es un ser, es un hombre que tiene la capacidad de cambiar de forma y convertirse en animales. Bueno. Eso es así, ¿eh? Hay un montón de folclore acerca de ello. Y hay gente que realmente lo cree a pisjuntía. Sobre todo en Estados Unidos, los indios y tal, los nativos norteamericanos. Toros sentado. Sí, eso... Exacto. Hay una fe en eso increíble, ¿eh? Eso es como la película del hijo número 13. Que no la vea nadie. No la he visto. Yo tampoco. Bueno, sobre el demonio de Jersey, ¿conoces la historia? Sí. Pues estos no, los que dicen la película. Y entonces, hablando del hijo de un jefe indio que tal, y que se transforma en animales, pues se transforma en una especie de toro de bajos efectos que tiene uñas que parecen navajas de picar. Toño Freddy Krueger, ¿no? Exacto. Sí, pero peor. Peor, joder. A lo cuchillo Ginsu. Pues sí, de ese rollo. Sí, el demonio de Dios, sí, es cierto. Es muy, muy famoso. La gente hace expediciones para buscarlo y tal. Sí, sí, hay de todo. Hay de todo. O sea, nosotros no pisamos este mundo por casualidad. Ya. Que tiene que haber de todo. No, tenemos que hacer expediciones la vez de Borbotó. Es una puta vez ya. Bueno. Bueno, hoy vamos a tener un programa, me imagino, especial de cine, porque claro, aquí... Sí, o de lo que sea, si aquí empezamos una cosa y... Si ya llevamos 20 minutos casi, si el reloj va bien... No, llevamos 20 minutos, llevamos exactamente 9. Pues joder, parecía más. Eso es que ya estoy acostumbrado. Preparamos y tal, pues claro, no... Eso que mi cerebro ya está acostumbrado, ¿no? Comenta, aparte del Señor de la Guerra que le hicieron anoche, que ya lo habíamos comentado en el programa número 60... ¿Cómo recuerdas esas cosas? ¿Eh? ¿Cómo recuerdas esas cosas? Es broma. Ah, vale. Ya lo irías cogiendo, es una dinámica. No, me he quedado pensando y he dicho, no puede ser. Bueno, no, puede ser, pero bueno. Venga. Bueno, sí. Vi el otro día, hace unos días, vi una película china. Ya está. La primera película china que veo en mi vida. ¿Sí? subtitulada. 2046, In the Mood for Love. No, no la he visto. No, no, no es china. Es... Son japonesas, ¿no? Sí, es así. No, 2046. Es del mismo, es Wong Kar-wai. ¿Wong Kar-wai qué? ¿Chino o japonés? Wong Kar-wai creo que es. O coreano. Es coreano por ahí. A mí me suena que era coreana. Japonesa no es, eso seguro. Bueno, en fin. Y tengo aquí la ficha. ¿Qué dices? ¿Has sacado documentación? Hombre, hombre, hombre, hombre. No me lo puedo creer. Con la cara oficial y todo, Bueno, que se llama Ren Chiao Yao, que es Unknown Pleasures, ¿no? Que es Placeres Desconocidos, ¿no? Ah. Es una película de Jia Zhang-ke, ¿vale? Que también se conoce como Jia Zhang-ke, ¿no? Y la verdad es que es una película... ¿Qué drama ha ocurrido en tu familia para que tengas que ver eso? No, estaba yo haciendo zapping, ¿no? Y de repente apareció una película china, ¿no? Con subtítulos y dije, esto tiene que parar. Por cierto, ayer me lo perdí. Al final, la movida esta del follonero con lo de Gran Hermano, ¿era la verdad? No lo he visto. Ayer no lo vi en internet ni salió en ningún sitio, así que imagino que no. ¿Gran Hermano? Sí, aquello que me contaste de que había... Sí, es que decían que a lo mejor en el Gran Hermano... Había metido un infiltrado del follonero, que ya es tela. ¿Eso no me lo habías contado tú? No. Vale, me lo contó otra persona. Hostia, qué heavy, tío. Sí, y no sé cómo acabó porque me quedé perdido por ahí y me olvidé de bajar a tiempo para verlo y no... Es que salió al principio, al final del programa se desvelará, ¿qué tal? Al final del programa estaba viendo la de Amor a quemar ropa, que comentaste y... No lo vi. Qué heavy, tío. El pues, follonero es un crack, lo sé. Hostia. Bueno, está claro que... No sé. O sea, es muy complicado meter a un concursante desde primera mano. O sea, yo creo que tendría que ser a posteriori. El hecho de, vale, tú vas a entrar, pues mira, vas a hacer pacto y tal. Porque claro, meter a alguien. Y además que es uno de los concursantes más polémicos que hay, que se ve que ha estado nominado y vamos, que ha estado al pelo de tirarlo. Y al final se ha quedado allí. No sé creo que no debe ser tan difícil, ¿eh? Porque eso tiene unos parámetros de buscamos Sota, Caballo y Rey. Es que no sé, y si consigues por una de aquellas los papeles en los que dicen que es Sota, que Sota buscan, ¿sabes qué perfil? Tú ves, tienes que hacer exactamente esto. Entonces dicen, hostia, es un tío que lo cumple todo. Claro, claro, o sea. Es lo peor de lo peor. Esto te necesitamos aquí. No, exacto, Gran Hermano, yo lo he dicho ya muchas veces, que Gran Hermano buscan lo mejor de cada casa. Quiero decir, las personas con. A ti no te han encontrado todavía. No. las personas que ya de por sí sean. No voy a poner adjetivos. Vale. Pero que entre ellas choquen por lo menos, eso es primordial. O sea, buscar caracteres opuestos y tal para que haya movida. O sea, y además, no me jodáis, tío, pero siempre meten a alguien, ¿no? O sea, si, sí. El Gran Hermano 1, tío, que yo recuerde, tío, había peña más o menos normal, tío. Pero es que ya después, tío, está decayendo nuestra audiencia a raíz de hablar de Gran Hermano. Es un tema que creo que... En fin, basta, ¿no? está subiendo demasiado la audiencia, me parece que... Bueno, Placeres Desconocidos, tío. Una película china, tío. Muy interesante, la verdad. No, yo la vi, empecé a ver con poca fe. ¿Tienes ahí el director? Sí, lo he dicho. Lo has dicho, es ¿no? Jia Zhang-ke. Jia Zhang-ke. ¿Vale? Es del año 2002, 113 minutos. Bueno, en fin. 35 una... milímetros. La película es muy interesante, la verdad. Es la vida en China y tal, tal y como la vida de los dos jóvenes, tal y como es ahora y tal, o sea, a partir del siglo XXI, ¿no? Ah. Y que es lo peor, o sea, realmente yo, después de verla, comprendo que haya mucha inmigración china aquí y tal, y bueno, y a muchas partes del mundo, porque es que es el infierno, o sea, es lo más parecido al infierno allí, tío. O sea, es toda base de pasta, ¿vale? O sea, médico privado, tal, cosas así. Pobreza casi extrema y tal. Y además, una cosa que es increíble es el carácter de los chinos, tío, que es súper frío, pero al extremo. O sea, son inmutables, tío. O sea, y el sentido del honor y eso, o sea, sí, a pesar de estar en una situación así, o sea, llama la atención. Y es muy interesante, tío. Además, que es en versión original y tal, y muy dramática, y la verdad es que es un bajón el final, tío. Y dices, madre mía, tío. O sea, acojonante, tío. Y además, mola porque hacen. O sea, realmente los dos protagonistas quieren salir de allí, ¿no? Quieren ir a Occidente. Claro. Y hacen alusiones a Pulp Fiction, sí. Hacen alusiones a cine americano y tal, y cosas así. Como que los ídolos suyos son esos, ¿no? Realmente, al estar en un estado comunista ahí súper de mierda ahí, pues... Bueno, la verdad es que muy... Comunista, que es una dictadura pura y dura. Tampoco... Muy... Bueno, pero... No, comunismo stalinista, saco. Sí, sí, pero, ¿no? ¿Sabes? Claro. Autoritario. Pero bueno, en fin, muy recomendable, tío. Muy bien, ¿qué muy más? Muy recomendable. Nada más, El Señor de la Guerra, que ya lo comentamos extensamente aquel día y tal. Pues yo es que he tenido sesión de Telefilm, pero... ¿Telefilm? O sea, me refiero a estar tumbado el sábado en el sofá. Cuba, ¿sabes? Sabe de Telefilms. Sí, sí. Nada, una... No, dos de ellas no, pero una buena. Bueno, la de que la madre pierda al hijo, la de no, que pero hijo... que me refiero que no fue nada de videoclub ni selección, sino que fue lo que echaban. Lo que echaban, ¿no? Lo que echaban. Huida a medianoche, del 88, de Martin Brest, con Robert De Niro, Charles Coldrin. Está bien. Vaya. La historia de un policía retirado que se mete a cazar recompensas después de haber tenido un problemilla con un mafioso que... ¿Me vas a cazar? Bueno, pues van a aparecer 30 kilos de heroína en tu casa y ya. Y si lo dejas, pues mejor. Claro. Y clásico. Empieza a cubrir un trabajo que le dan de un contable que le estafa 15 millones de dólares a un mafioso, que resulta ser este mismo mafioso, y le pagan 100.000 dólares y lleva al contable a Los Ángeles a una hora determinada para que se lo carguen, básicamente, o sea, cobrarse la deuda. Está muy bien. Es en plan... Sería... En Filmafilmity explicaban que quitando frases de coña y algunas escenas podría ser un argumento totalmente serio, de estafa a la mafia, bueno, muerte, persecución, ya saco. Pero se convierte en una road movie de persecución continua en la que además se van uniendo más cazarrecompensas, con lo cual vaya. Uno va tirando del hilo, se pasan al tío cada dos por tres y la lucha hasta llevarlo. Y está muy bien, es tiene buena pinta, muy graciosa. ¿Sí? No hay así alguien que conozcamos, aparte del Goodrin y De Niro. Luego vi Fuera de Control, del 99, de Mike Newell, con John Cusack. Angelina Jolie. Ah, esa sí que la he visto. Y Kate Blanchett. Bueno, la historia de un grupo de amigos que son controladores aéreos. Y hasta que llega el típico nuevo, que es así un poco flipaete, ¿no? Que es el típico curioso, el misterioso, que lo hace todo perfecto, muy arriesgado y tal. Uh-huh. Y bueno, trata sobre la vida entre ellos y bueno, es una de las profesiones más duras que hay por la cantidad de estrés que genera y enfermedades, pues bueno, ganas de suicidarse, alcoholismo, todo tipo de drogas para salir de esa rutina, ¿no? Y es en plan, en clave de humor también, ¿no? Y la última, que es la que vi anoche antes, uh-huh. Antes del punset y mientras y después. Punset te atrajo al final. Es que eso, cambias, hacen anuncios, sí, cambias a la 2, porque ya sabes que en el resto de cadenas no hay nada, a excepción de Iker Jiménez y sus monstruos. Y... Freaker Jiménez. Y era Rebelión en las aulas, pero el título original es To Sir With Love. La de... Sidney Poitier. Sidney Poitier, exacto. Exacto, una de o sea, es que ya hablamos también de la última, la de... La del Mississippi, la de... joder, me he olvidado. ¿Mississippi? Sí, aquella del Ku Klux Klan y... lo diré. Da igual. Bueno, en fin. Un asesinato racista de tres chavales en el Mississippi y tal, y él es el inspector de policía. Uh-huh. Los años 60, finales. Exacto. Y bueno, él en esta película se grabó en el 67 y es una película que narra la historia de un profesor que se va a los suburbios de Londres a dar clases a un instituto y sería, digamos, la versión original de Mentes Peligrosas, por así decirlo, ¿vale? Porque es el mismo rollo, solo que sin raperos y sin tonterías. A mí me gusta más El Sustituto. Mucho más. Creo que la he visto, pero ya no le pongo Mentes cara. Mentes Peligrosas es muy... Farfolla, muy ilusa y tal. Muy ilusa de, sí, amigos, típico sentimiento americano de, si somos guays podremos volver guays a todos, ¿no? Esa es que hay demasiadas ya. El sustituto es ex mercenario que se hace pasar por profesor y reparte ahí. Lo que no está escrito. Es lo que hay al final, joder. Todo tiene que mirar al mundo, tío. Todos pegándose tiros. ¿No? Todos pegándose tiros. Bueno, y está bien, bueno. Choca mucho porque, claro, estás viendo una... Hemos visto muchas películas contemporáneas que tratan este tema, pero cuando ves una película de hace 40 años que trata lo mismo, ves los estereotipos de los chavales. Exacto. Y que te llevas así con la mano abierta y te... Exacto. ¿No? Y te parecen de chicha y nabo, que los chavales por tampoco que sea... Bueno, está el típico rebelde a la otra vuelta, pero tampoco... No, pero es más la relación entre el profesor y cómo... Un poco bastante machista, ¿no? De las mujeres a suyo y los hombres a lo... Sí, sí, sí. Digamos que él da clases de experiencias de la vida, de cómo cocinar, cómo comportarse, tener modales. Pues gente, pues eso. Educación para la ciudadanía, ¿no? Sí, algo así, pero sin inglés. Bueno, porque... Pero si la tienes... Que ya sale inglés allí la película. Claro, si la tienes en versión original, sí. Vale. No, está bien, bueno, Sidney Poitier fue todo un, sí, no, todo un supuesto, icono de este cine y de la introducción de la raza negra dentro del mundo del cine. A pesar de su handicap racial. Y ahora ya, vamos. Como dicen en Mi Abajo la Pega. Ahora ya tenemos también negros en el mundo del humor. Claro, claro, claro. Obama está ahí. Obama, Sidney Poitier. Claro. ¿Qué quieres esto más, era, como el Blaxploitation. Blaxploitation, tío. Entonces estamos pues, trayendo la Blaxploitation de vuelta. El inicio de aquello, porque, bueno... Él es el primer actor que se hizo famoso a raíz de hacer películas de este tipo. Que lo de la Blaxploitation fue 70-80 con Pamela. Ya se me olvida la película. Más 70, ¿no? Más 70-80, sí. Por ahí, cuando estaba el rollo de los pimps y tal. Y a Oscar Chi Hatch y eso, ¿no? Ahí salían muchos negros. ¿En Starkey Hatch? Starkey Hatch. Sí, pero Starkey Hatch era clásica. Hostia, en aquella época había mucha obsesión por policías y tal, ¿eh? Mm-hmm. Hay muchas series de policía. Fíjate, bueno, la película de American Gangster es de esa época, uh-huh, también, y va por ahí. Sí, sí. Por cierto, Bruno, ¿viste al final Al Límite, tío, de Nicolas Cage, de Scorsese? Al Límite, no, creo que no. Bueno, me la comentaste que hacía mucho tiempo que la estabas buscando y que no la encontrabas y que patitín, patatín. No, esta era tío. La de todos los ambulancieros. Sí, increíble, vale. Tío. Es una película acojonante. Está por ahí, ¿no? Sí, tío. Vale. Creo que en tu videoclub. ¿Qué IP? Digo, ¿qué calle? Vale, pues vale. Media Market. Bueno, en fin. Pues eso, ya creo que no tengo nada más. Salvo comentar que Ignacio Escolar ha dejado público. Se lo han cargado. Vaya. Al director. ¿Razones? Ahora, bueno, porque el accionariado ha dicho que ya era hora de cambiar y. Porta. Pac. Bueno. Ahora estará Félix Monteira, que estaba en El País, un antiguo. Grande del país. Y nada, ahí está. Es que es fuerte. Es que lo leí en su blog, tío. Y luego estaba en 20 también. Uh-huh. Y corrió como la pólvora. Y ya dará las explicaciones. Ha puesto un post para que la gente le haga preguntas y tal. Y había tantas que ya dije, ¿para qué voy a poner yo una más? Ya explicará dónde va, por qué, uh-huh, y tal. Pero vamos, que es dirección de decisión del medio. Y bueno, del medio no, de los propietarios. Y ya sabes que esto es. Es así. Te vas a la calle y punto. ¿Por qué pago yo? Bueno, Cuba. Sí, no. Ah, tú. No, ahora te toca a ti. Avanti. Comentar un par de pelis. Venga, va. La de Amor y Camarropa, ya la comentasteis. Sí. Que... Extensamente. Ah, bueno, no, extensamente no. Porque ¿Te gustó? ¿Qué opinión nos das tú de esa pues, película? La peli. A mí me. A ver. Una que. Me parece que los créditos es un poco excesivo, porque Samuel L. Jackson tiene como 4 segundos de aparición. Bueno, tío, pero mejor eso que nada, ¿no? No, sí. Coño, no. 4 segundos de tu película con Samuel Jackson o ninguno. Coño, pues 4. Eso no lo pongo en el starring, lo pongo en la especial colaboración. O ni eso. Y cuidado que es negro. Cuidado. Que es hermano. Sale 4 segundos y bien salido. Coño. Claro. Y un par de cosas más, que la banda sonora no me gustó. Nada. La banda sonora no me gustó nada. La banda sonora original, quiero decir, la. Sí, de. Zimmer. La música esa que suena de fondo, ¿eso es banda sonora? No, ¿sí? Es que ahí. De hecho, la banda sonora. No. La banda sonora original o la banda. Es que es diferente. Yo al menos lo sé en inglés. Soundtrack no es lo mismo que. ¿Cómo se llama? Soundtrack y. Mierda. No me acuerdo. Mierda no es. Bueno, hay lo que es la banda sonora de la película. Original y después las canciones incluidas dentro o ¿vale? Hombre, pero eso hace ahora ya hace mucho que no hacen bandas sonoras que no crean algo específico para la película. Ese típico John Williams diciendo venga una big band pues justamente Tarantino está en contra de eso totalmente, o sea, por dice eso, que no es más... quieren la vida, tío, pagar a un compositor y mira para que sea Tarantino suele elegir bien la música en las pelis, pero por eso para quiere no... elegir su propia música, o sea, por eso quiere, claro, tío. claro. Para esta no me acabo, me pareció que la música era demasiado, una, que era muy repetitiva, y dos, que me pareció demasiado alegre para lo que es toda la película, pero, ¿no? Claro, la dinámica. A mí en cambio me parece original en ese sentido, porque a pesar de ser el tipo de película que es, parece la música, parece una canción de eso, no muy ochentera, muy muy de MIDI y de teclado y sí, cosas no sé. Que no. Y es que un último más de Tarantino. La banda sonora no ha elegido Tarantino, ¿vale? O sea, ¿quién era el director? No me acuerdo quién era. Joder, más. Bueno, en fin. Y, ¿vale? Y una última cosa que... No pasa nada. Que ya sabes que el Club de la Lucha, que para mí es una peli predirecta... Brutal. Se me ha caído un poco el mito cuando me he dado cuenta que el rollo de Tyler Durden, el principio, el hola, soy y vendo jabones, es el mismo que el... Exactamente el mismo que el del protagonista mora quema ropa. No me he fijado, tío. El mismo pelo, las mismas gafas, el mismo estilo de ropa, la camiseta hawaiana. Exacto. Tirando sí. más de a flores, rojos que azules. De flores y tal, sí. Y no me he fijado, tío. Y ese rollo de voy hecho un asco, pero me molo. ¿Sabes? Vaya, vaya, vaya. Y, no me he fijado. Pero, lo miraré porque no. Nunca hablando, he hecho. Hablando del Club de la Lucha, lo comenté. Tengo el libro de fantasmas ya ahí por los. Ah, por, sí, por tío. Leer que, tía, yo me quiero empezar a leer. Ya lo estoy leyéndome Error Humano. De Palahniuk. Nos enseña esa América desconocida, ¿no? Las peleas de cosechadoras. El. Sí, sí, ¿no? La vida de los encargados de los submarinos y cosas de estas. Es el Estados Unidos desconocido, tío. Además, es un tío súper enrollado, tío. ¿Lo habéis visto? Sí, el otro día me invitó a unas birras. O sea, que el tío está ahí por la pero labor, eso no es porque enrollado, eso es porque eras tú. No, porque no sé. Le cae bien también. La gente quizás se imagina a un tío más tal, pero es un tío súper cachondo y tal. Lo he visto en entrevistas y cosas así. Súper desenfadado y súper. No se lo tiene subido. Exacto, y que no es ahí un tío que parece que quizás leyendo sus libros y tal sea un tío ahí súper obcecado, súper. En fin. Y es un tío súper sano y tal. Ahí, no sé. Ah, pues súper. Matice, súper sano. Sano en todos los sentidos, quiero decir. Sano, igual después es chuta con la cabo, pero. Y nada, el otro día vi una. Hombre, para escribir lo que escribe, algo tiene que meterse. Cierto. O si no, tiene una infancia muy traumática. La tiene. El Error Humano comenta gran parte y está. Es que es todo de basado en hechos reales. Son relatos sí, reales, que, ¿no? Que se basa en. Y hay veces propias. Que comenta cosas de su propia vida y dices, joder, normal que estés así, tío. Yo también habría escrito algo mucho peor que esto, seguro. Esa Maruja Torres se le murió el gato y a este hombre le pasaron otras cosas. Es que no tiene nada que ver. Hostia, pues me tengo que pillar algún libro de él, tío. Porque yo ya llevo 5. Joder, yo no, con ese. No, es que él tiene tiempo. Soy un lector terrible, tío, pero. Guay, tío, guay. No, pero me lo apunto, tío. ¿Sabes? Está al alcance sus libros fácilmente. Claro. La FNAC. Sí, en la FNAC está como autor. Ok. Antes Carlos, acércate un poco más el micro, por favor. Antes de. Ahí. Toma, está raro que llames Carlos, tío. Antes de seguir con lo que son las pelis, decir de Palahniuk. Mi libro favorito es Asfixia. Ah, sí, tío. Y van a sacar la peli de Asfixia. Cierto, sí. Van a sacarla y si lo hacen bien, puede ser una pasada. Esa es la del. Y. Obseso sexual, ¿no? Sí. Bueno, no es obseso sexual, pero bueno. Sí, bueno, es que hay demasiado ya, ¿no? Es. Para decirlo de alguna manera. El del tío que se ahoga para cobrar. Para cobrar deudas, por decirlo de alguna manera. Ah, no es esa entonces. Yo digo la de la otra. Joder, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en fin. La cosa es que. El protagonista. En La Milla Verde, ¿os acordáis del vaquero, el de Billy el Niño tatuado? Sí. Ese, no he visto muchas pelis de esa y en el asesinato de Jesse James. Que siempre hace de psicópata o de rayado. Sí. Siempre. Pues por lo visto será ese tío, que lo he visto pocas veces, pero siempre que lo he visto me mola. Por cierto, de Inglourious Basterds, ¿sabemos algo? Están en ello, tío. Ya tienen bastante material rodado. Vale. Y están ahí moviendo localizaciones y tal. Esperaré. Yo se me está haciendo ya. Sí. Se está haciendo de rogar, ¿eh? Es que claro, ahora la cantidad de información que nos llega sobre un rodaje es mucho mayor. Estamos viendo los vídeos continuamente y tal, entonces la sensación que tenemos de va ya. Es mucho mayor. Yo, que al antes. Nivel que llegan en Tarantino Spain, no llego. No. ¿Vale? No llego de mira una foto de un extra saliendo del backstage y tal. Comiendo en el McDonald's. Está ahí, pum. Tío, tranqui, tío. No. Hombre, es que eso antes no se podía hacer. Ya. Y ahora es muy fácil. Ya. Ayer, por cierto, hablando del follonero, ahora que has dicho de la foto, estuvo cenando así, rollo íntimamente con Viviana Aido. Y estaba así en plan de coña de que haciéndole que llamara a ministros. Y consiguió hablar con Rubalcaba, pero hay en un momento en el que ella está llamando a Rubalcaba y la cámara capta el número de Rubalcaba. Y la foto está por internet. Hostia, y se ve el número. Claro, tío. No, lo que pasa es que es un plano muy rápido, pero el que está grabando el programa. Eso se pillas, vamos. No, pero que parece que no se vaya a ver y se ve. Un 605. Hostia, qué putada, tío. peligroso. Bueno, ya se habrá cambiado de móvil y ya está, por ¿no? supuesto. Pero al follonero le van a llover hostias, hombre. Tío, revisar lo que estáis enfocando. Hombre, eso es delito, ¿no? Estaba tosiendo, perdón. Ya, nos anotaba ahí el corte. Pero nuestra ingente audiencia no lo sabía. Pero eso se lo saben, ya lo saben que tú tienes el don de poder toser en silencio y yo no. Es verdad. Tose. ¿Ves? No. Hombre, sí, es delito porque revelas información confidencial, claro. Pero claro. ¿Hasta qué punto? Es algo confidencial. Será alguna falta y ya está. Un toque de atención. No, hombre, ya, claro. Pero que realmente eso es. Está penado. No, era más la coña de que se viese ahí, pero claro. La verdad es que no creo que hayan sido muy conscientes de lo que han hecho, ¿no? Porque si no, ya habrías tapado tu número, lo que sea. No, porque se han tenido el cuidado muchas veces de tapar la cara de quien sea que no pertenecía al momento o algún cartel. Ya, o tío, así. Por eso. ¿Visteis el otro día lo del chino este que secuestraron? Hostia, sí. Espérate, pues en Televisión Española todo el rato hablando de espaldas y de repente en el último plano de la información. es verdad. Le da el móvil el periodista para que hable con alguien y ¡pam! Gira la cara y se le ve entero y de ¿pa' qué has estado ocultando la cara? Y al final le sacas. Yo lo vi, tío. Hostia, tío. Son errores. Bueno, antes de que se pase la última peli. Y además, peli de pago. Como bueno, he hecho dos pelis de pago, ¿no? Como los ricos, que vas al cine a pagar por ver las pelis. Yo como los señores. Poca vergüenza. Pequeño burgués. ¿A quién hemos metido aquí? Madre mía. Aquí la nobleza. Una, la de Australia. Australia, tío. Sí, vaya. Son 2 horas 47 minutos. Vale. O sea, hay que ir con decisión, ¿no? He vivido hay más que tiempo ir en ayunas, ¿no? Y nada, es Nicole Kidman haciendo su cara de Nicole Kidman, que es como la de un búho, pero que intenta hablar. Botox. ¿No? Estirando así la vista, es lo de, lo siento tanto, estirando la vista. Sí, no pareces muy afectada ya, pero porque quiero que veas mis ojos. Y... nada, Nicole Kidman y Lobezno que se enamoran y tal. Una. Sí, es que es verdad, yo lo conozco solo por Lobezno. Qué mezcla de géneros. Ya ves. Y nada, una película que le sobra la última hora. Porque cuando llegas a 1 hora 47. Yo creía que le sobraban 2 horas, hombre. Ahí. No, no, claro. Yo esperaba que fuera mucho peor, pero la peli se hace pseudo amena. ¿No? Dentro de lo que es su género, por eso digo pseudo, pues se puede hacer más o menos. Es una road movie con vacas, ¿no? No, es... canguro, coño. Yo he oído eso. Es una... De hecho, de road movie casi no tiene. Quiero decir, por lo de cuando viajan y tal. No. Están casi siempre estancados en la caseta, mirándose unos a otros, recordándose lo horrible que es vivir ahí. Dios. El hecho está en que... Los australianos deben estar, vamos, regocijándose. Sí, lo siento por todos los oyentes australianos. El título australianos más que Australia, que... más que Australia tenía que ser Australia. Me cago en Dios. Australia. Me cago en Dios. Pues es una lleno de polvo. A la 47, Hugh Jackman ya se ha casado. Están con el niño viviendo felices. La granja funciona, el malo se ha ido. Ya es maravilloso. Y tú dices, todo. Vale, se acabó. Entonces, 2 horas de sufrimiento para nada. Y entonces recuerdas, pero si había escenas de guerra... Claro, aún te falta 1 hora y pico por ver para que la peli tenga un poco de... Y dices, joder, ¿pero por qué no podías pararla aquí cuando el malo ya está, ya no hay malo? Cuando están todos felices. La acabas como se acaba una peli de este tipo y ya está, y la dejas así. Y la otra, que esa ya sí que la vi por gusto, no por obligación. No por sufrimiento, no por flagelarse. Fue la de La Ola. ¿La Ola? La Ola. Que veo que a nadie le llamó la atención. A mí, bueno, ir a verla porque está ya... Eso que ya se va a poner a la 10. Vamos a ver, pringao. Que tengas claro que aquí no se va al cine. El cine viene a nosotros. Cierto. Nosotros no vamos al cine. Y concretamente Casa Bruno, porque Bruno tiene el cine dentro de su casa incrustado. Exacto. Así claro, que... Claro. No, o sea, además yo, de verdad. Yo como los ricos, y él como los señores. Exacto. Como los grandes burgueses. Pues, bueno, en fin, una película alemana que está basada en un hecho real americano, en California, ¿no? La tierra de Terminator. Y digo esto porque... Porque fue en el 67 un profesor, Ron Jones, de un instituto de por allí, planteó como una práctica lo de vamos a hacer un régimen autócrata con esta, sí, con cierto, esta clase. Sí, lo he oído. Con esta clase vamos a intentar hacer un régimen autócrata. Vale. Para que los alumnos vieran las putadas de una dictadura. ¿Qué pasa? Pero que los regímenes autócratas son para indocumentados, como los alumnos de un instituto cualquiera. Está, this is Sparta, this is España, ¿no? This is España. Y. Yeah. ¿Y qué pasa? Que se entusiasma. Ya no, Chávez, no hay. Se entusiasman con el rollo este de la. De autocracia. Y entonces empiezan a coger a los propios alumnos, a captar a más alumnos de fuera ya de su aula. Empiezan a captarlos. Y los que dicen, ¿pero qué me estás contando? Que yo ya estoy alfabetizado, a mí no me hace falta un régimen tal. Pues los empiezan a acosar y a putear y tal. Y a los 5 días el profesor dijo, bueno, esto se va a saldar aquí con un accidente. En la película, pues para que haya peli, la cosa se hace mucho más cocida y más loca, ¿no? Pero en vez se traslada a Alemania con la pregunta del profesor a los alumnos de ¿sería posible otra dictadura en Alemania? Y entonces todos los chavales diciendo, no, esto es imposible porque ya hemos aprendido la lección y tal. Y es un poco la... la excusa de los alemanes al decir lamentamos el holocausto, no sabíamos lo que hacíamos, ¿no? Y está bastante entretenida. No, muy interesante, la tengo que ver, vamos. No tiene muchos premios ni tal, pero yo creo que como película, no es una película para decir, oh, qué actuación y qué tal, pero sí para ver y que te ayuda a reflexionar, ¿sabes? Sobre algunas cosas. Está, sí, yo lo había oído que habían comentado y... Está muy interesante, vaya. Y ya las demás, pues Telecine y más Telecine. ¡Telecine! Pero no Telecine como Bruno, que ve Telecine pues de burgués, ¿no? Con Robert De Niro, Telecine con John Cusack. Yo Telecine cutre, del de verdad. Telecine ve ahí con ahí, actores. Pues, yo qué sé, Le Prestan 2, El Regreso del Duende Asesino y cosas de este, de este eso nivel, es, ¿no? Eso es basura cine. Eso es Telecine auténtico. ¿Sí? De nombre genérico. Yo es que, claro, las etiquetas no... Es que el Telecine para mí es algo con nombre genérico. Por ejemplo, Leprechaun 2, La Noche del Duende Asesino. ¿De qué crees que puede ir? De grandes asesinos. O eso, o de una reflexión de una niña judía durante el holocausto. Por supuesto, también. También. En el futuro. Claro, claro. Por supuesto. Es lo que decías antes, que son nombres ahí súper... Nombres genéricos. Tiburones. Tiburones. Hormigas. Huracán, ¿no? Eso, tornado. Las televisiones ahora del futuro que te dan la información abajo de qué estás viendo, te pone hormigas. Estoy viendo hormigas. ¿De qué podrá tratar esta película? Claro. No, es el sentido de las hormigas. De hormigas que devoran gente o que se te meten en casa en la cocina y no sabes qué hacer. Eso, ¿qué es el verdadero serpientes problema? Serpientes en el avión. ¿Qué tipo de argumento es ese? Serpientes en el avión. Coño. Y además, es que hay 5.000 serpientes, tío. Ese chafalas a todas. Cuando, ¿no? cuando le vino, estaba viendo gorilas en la niebla. Y dijo, gorilas en el avión. Es jodido de meter ahí gorilas. Pues serpientes, que queda mejor. Con la brillante actuación de Zapataki. Que el otro día la vi en Samuel L. Jackson es brutal, tío. El otro día la vi en Beyond What Reanimator. The fuck, the snakes, tal. Ahí super, what the fuck. Que el otro día la vi en Beyond Reanimator, otra gran película que vi, ¿no? Hostia, Reanimator, yo no me he atrevido a verla. Pues no, esta es la segunda, que es española, que es, bueno, no es española, es con colaboración, no española. Una colaboración. Vamos, general colaboración. Hasta allá. Pero en de fin, Guardia Civiles o algo. Pero fue bastante más decente de lo que de lo que pensaba. Y ahora, detalle friki para que vea esta película y sea la mitad de friki que yo. Pues no lo sé seguro, lo estoy preguntando, pero nadie me ha dicho nada si el Reanimator es un malo de Batman o de Superman o algo así. Porque Beyond Reanimator, que es en la cárcel, se desarrolla todo. Que me fijé en un momento que cuando sale fuera y sale un cartelito ahí, pero prisión estatal de Arkham. Y Arkham es donde van los malos de, de estos. Es posible, es posible. Qué fricada más gorda. No sería raro, ¿eh? Pero vamos, entonces me extraña que no pongan el logo. DC ha hecho esto. No somos Marvel, DC ha hecho esto. Eso también. Y el trademark ahí. Pero bueno, en fin. Bueno, Bruno, ¿tienes algo por ahí? Yo tengo otra cosa más por aquí, si quieres. Yo tengo muchas cosas, pero ya alejadas del mundo del cine, aunque bien podría formar parte de un guión, como por ejemplo, Londres estudia regular internet con el mismo sistema de censura de las películas. Es que me da asco hablar de esto, pero bueno. Luego, no sé. Hay una movida, bueno. Tengo otra. Unos ladrones secuestran a una familia por error durante 2 horas en Málaga. Esta me la pasó Vicente. ¡Por error! Espérate, que hay que leerla. Hostias. Sí, la leo. Dice... 6 personas permanecieron retenidas durante 2 horas en una vivienda de Benalmádena, Málaga, por unos ladrones que se confundieron de casa. Ya empezamos mal. Es que, bueno, un error lo diré cualquiera, ¿eh? Dice, ocurrió la madrugada del sábado al domingo sobre las 2 de la mañana. 2 parejas habían pasado la noche en la vivienda. Cuando una de ellas se disponía a marcharse y eran despedidos de la puerta, 3 encapuchados con pistolas aparecieron e intimidaron al grupo. Lo típico que estás ahí tú de cenorra con vinacho. Bueno, venga. Y ataron y esposaron a 3 personas mientras las hijas de una de las parejas permanecían dormidas. Los asaltantes comunicaron a sus víctimas que habían atado al vigilante. Entonces las parejas comprendieron que los cacos se habían confundido porque carecen de guardia de seguridad. Primer indicio de que la cosa no va vale, muy bien. Vale. Y de que puede acabar peor. Vale. Durante 2 horas los cacos registraron la casa en busca de una caja fuerte inexistente. Uno de ellos habló varias veces por teléfono con otro miembro de la banda, pero las indicaciones que le daban eran infructuosas. Pasaba el tiempo y los ladrones empezaban a comprender su error. Uno pidió tabaco a una de las mujeres, amenazó con sacar a las niñas, pero otro asaltante le advirtió que las niñas no se las tocaba, según el relato de las víctimas. Se dispusieron a sustraer un ordenador portátil de uno de los hombres, el cual les pidió sacar unas fotos del disco duro. Finalmente, los ladrones no se lo llevaron. Llévatelo, pero saca la foto. Pero déjame que haga una copia, que tengo cosas importantes. Después, ¿sabes?, te lo lleva. Tenemos toda la noche. Y hay vino en la nevera. Y finalmente no se lo llevaron y tampoco se apropiaron de otros ordenadores cuando los dueños les dijeron que eran de sus hijas. Ah, claro, claro. Es que ahora los delincuentes que traen pistolas a casa de segunda, la gente tiene sentimientos. Son de las niñas, que tienen los trabajos, las redacciones del colegio. Que son de las niñas, vale, entonces no. Vámonos. No le quites la ilusión de su cumpleaños. ¿Cuándo fue? Hace 9 meses. Y todavía está ahí con el... Con la ilusión. Que es de Papá Noel. Hostia, no me jodas. Pues ahora recuerdo... Que Papá Noel en crisis ha gastado una leña en el ordenador, no se lo quites. Pero eso demuestra que hay más tela detrás, quiero decir... No, espera, que aún no hemos llegado al final. Vale, vale. Dice... Las víctimas intentaron explicarles que no tenían caja fuerte porque no eran gente de dinero. A ellos les pareció que la cocina era lujosa y yo les aclaré que era de IKEA. ¿Ves? El problema de ir a IKEA es que... Cuenta una de las mujeres. Al marcharse, los asaltantes cogieron un cable del Xbox para inmovilizar a uno de los retenidos. Él les pidió, por favor, que no se lo rompieran, así que lo ataron con un mando del videojuego colgando para no tener que destrozarlo. Vale, tío. O sea, es el puto colmo de por favor. O sea, ¿cómo lo podríamos definir esto, tío? Es guión de película. Es guión de tarantiniano. No, pero no. Es que no, no es tarantiniano. Es como estas películas francesas, ¿no? De, sí, de humor que hace gracia solo una vez en toda la peli. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Una cena de idiotas, ¿no? Algo así. Por ejemplo, es surrealista. No, pero esta es la mejor. Lo que luego te puedes cascar cada una. Por cierto, ahora hay una peli nueva francesa que sabéis que ha sido el boom, que es Viaje al Norte, ¿no? Bienvenido al Norte, exacto. Es una comedia que relata los choques culturales entre el norte y el sur de un país, ¿no? La van a traer aquí a España, pero claro, el doblaje pues es rollo andaluces con gente del norte, ¿no? Pero que ha sido un bombazo. 25 millones de. Sí, sí, y es totalmente desconocida. Es algo muy gracioso que allí en Francia ha sido todo un éxito por lo gracioso que es, ¿no? Ver las situaciones cómicas. Es lo que yo digo, ¿por qué demonios no se hacen películas así aquí en España, tío? O sea, más. ¿Tú quieres, en serio, ver? O sea, ver cómo se hacen como dramas, como lo peor andaluz. O thrillers. Se pueda juntar con lo peor catalán ahí. Tío, eso sería. Eso me molaría mogollón, tío. A ver, eso es como Mad Max. ¿Vale? Que por cierto, no sé si lo comenté contigo, ¿te acuerdas de la película Rumors? Que estaba pensando ahora, bueno, que cine catalán se hace así bueno. Rumors. La de los tíos estos que se crean una empresa para crear rumores y vender productos, hablando, utilizando esos rumores. El director es Óscar Aybar. Y el otro día vi la otra película que comenté a raíz de esta en el programa, que era la de Platillos Volantes. Que está muy bien, sale el actor de Manolo y Benito, el gordo. Y el... Simplemente comentarte lo que claveas, que claveáis la de Platillos Volantes. Vale. Porque es un rollo muy petinto, ¿vale? Además, los años 70, España, la Guardia Civil. Y dos fanáticos con los ovnis y que van a llegar los ovnis. Y bueno, una serie de líos que nada tiene que ver con los ovnis. Vale. Bueno, pues eso. Ok. Y... Bueno. Sí, comentar. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos hablando. Estamos robo, con la noticia esta surrealista. Sí, aún queda. Espera. Ah, sí, vale. Dice... Mientras anudaban los cables, nos iban preguntando si nos dolía, si estaba demasiado apretado. ¡Era así, sí! ¡No! Uno de los cacos dijo a sus víctimas que ellos eran buena gente. Lo cual, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Se cuarto por el buen rollo. Pero que habían tenido que dedicarse a esos menesteres y aunque eran novatos. lo reconocieron. No, estamos empezando. No, ya, cabrón. Estamos todavía con la logística. Estamos muy apretados. ¿Cómo se nota que no sabes atar? Aunque, bueno, uno de los asaltantes llegó a amenazar con cortar una oreja a un hombre. Ah, bueno. ¿Sabes? Le pones chulo, te corto la oreja. En Reservoir Dogs dijo, es que he visto... Claro, ¿sabes? Está muy bien eso de, pero por favor no me rompas el cable porque la Xbox luego tengo que ir... Pues, el ordenador de la niña no. El cable de la Xbox. Son 17 euros de cable. Claro. 17, que sí que es un cable, pero no claro, monopolio. Cuando te dejo la oreja, seguro que el día siguiente quieres jugar para desestresarte después de una situación tan dramática, no puedes porque no tienes la equipo. Claro. No te pongas chulo, te corto una oreja. Bueno, finalmente la oreja me da igual. El cable. A mí la oreja me corta la oreja, me tengo otra, pero cable no. Claro. Finalmente, el botín que sustrajeron los ladrones fue de poco dinero: unas cuantas joyas y dos automóviles de segunda mano. Hostia. Segunda mano, pero BMW 530. Vale. Bien. Y un Golf azul marino discreto. Esa segunda mano también está bien. Ninguno de los vehículos ha sido encontrado aún. Aunque bueno, esta noticia la verdad es que creo que ya... Uy, se me ha caído algo. Ah, da igual. Hostia, tío, qué heavy. Del 13 de enero. Y... Qué heavy me parece, tío. Y pone aquí, si los encuentras, llame al 091. Hostia. Bien. Es un número ahí de referencia clave. Bueno, es que no, pero dan la matrícula. Ah, vale. Pues si veis un 5106 FSN y el Golf, que es un B3166-2W.com. .com. Sí, es cadena policial aquí, es... Esto es vigilante radio, ¿no? Aquí todos a buscar el coche secuestrado. Bueno, sí. Indicaron a sus dueños que recuperarían los coches en los próximos días y antes de irse preguntaron por dónde se salía para ir a cerrar el almacén. Oye, esto, ¿ahora por dónde? ¿Sales por ahí? Espera, que estoy atado. ¿Sales por ahí? Esto es un fake. Desátale él para que luego me desate a mí y tal. Tenéis tiempo. O sea, le digo que se tome con prisa. Che, con calma. Tranqui. No os preocupéis. Que no lleváis gran cosa, el equipo se queda, o sea, tío, que es surrealista, tío, no me lo puedo creer, tío. Ahora que pienso, o sea, en surrealistas momentos del crimen organizado, ¿no? Que eso, un chiste, bueno, no es un chiste, es un hecho real, pero bastante macabro, ¿no? Yo es que me río de unas cosas. La cosa es que un atentado terrorista iba, pues eso, lo típico van, no me acuerdo quién era, no diré si era alguien de una religión distinta, a saber cuál. No, tranquilo, aquí puedes flamearlo. Budistas o... En fin. La cosa es que... ¿Flambear, has dicho? Flamear. Ah, vale. Un término bastante friki. Iban ahí, iban en el coche, pues recibiendo las instrucciones, tal, uno ahí montando lo que es la bombaca, ¿no? Uh-huh. Y otro ahí, no sé cuánto, ¿dónde vamos? Son las 3:30, llegamos tarde, habrá salido todo. Y la cosa es que se ponen, vale, se advierte tu acento musulmán, por tanto ya te has descubierto. Ya me lo de la religión que no quería decir, ya lo has dicho ya. Era budista. Implícitamente. Era budista, lo que pasa es que tengo muy pocos registros. De ti, como no, barrapado. Ah, en fin, el hecho es que... No, pero él es nihilista, ¿no? El hecho es que... Tienes 2 minutos para acabar. Sí, no, es rapidísimo. El hecho es que iban en la carretera, y la carretera sola, camino donde fuere, y peta el coche. Y cuando uno pone una bomba con ellos dentro, ¿no? con media hora de tiempo, también. Lo que hace es abarca, pone media hora y se va. No pone media hora y sale del garaje. Venga, que llegamos, venga. Venga, que llegamos tarde. Que fue como les petó el coche encima. Tira la bomba, no, espera. Son las grandes ideas. Bueno, pero, ¿media hora desde que salimos o desde que la dejamos? No me lo han dicho, pues ponla ya. Bueno, pues son cosas que pasan. Bueno, antes de irnos, sí que, como tenía un mogollón de cosas que comentar, sí, solo comentar una cosa que me ha parecido muy interesante, y es que lanzan una campaña pidiendo la dimisión del Ministerio de Cultura, César Antonio Molina. Meteros, se llama Molina Pírate. .blogspot.com Molina Pírate y blogspot.com, ¿vale? Molina Pírate. Está muy interesante, que explica toda la trama que se ha generado desde el gobierno de apoyo a la SGAE y cómo nos están manipulando y bueno, esas cosas. Nos vamos a ir con Mondo Revueltas, un grupete que me ha llegado a través del correo electrónico del curro, estas cosas que pasan. De spam, ¿no? Voy a enviarlo a un medio y a ver si cuela. Hay mucha difusión de ahora de grupos por YouTube y mail. MySpace. Mogollón. Y el MySpace. Mogollón. Claro. Quiero decir, de gente que te envía solicitud de amigo, cosas así, para que... No, esto música. Me ha llegado, o sea, un correo escrito a mí únicamente y la dirección del MySpace. Y me ha molado. Tiene un rollito que me recuerda a la banda sonora de Vicky y Cristina Barcelona, ese bodrio, el último bodrio de Woody Allen. Ya, no lo he visto, pero... O sea, no, la he visto, no, me moló, pero ahora ya me da asco. Ya. No es sé, que hasta tío. Todo en un límite, tío. Me ha tenido mucho que ver también lo del supuesto plagio de la obra. Entonces ahora cierto, también. Woody Allen, tío, estás en él. Me da mal rollo ya no sé... Con lo que ha hecho ese hombre, tío, no me jodas. La verdad es que sí. Bueno, pues la canción se llama ¿En qué nos hemos convertido? Y la dirección es myspace.com/mondorevuelta, con V, por favor. Pues Carlos nada. Lechuga. ¿Es Lechuga? ¿Sí? Lechuga. Vale, Carlos Lechuga. Como Vicente, me hace raro que le llames Carlos. Vicente Balbastre Platanero. Mañana negros al poder. Y Bruno Ramos Aguacate. Ay, muy bien, muy bien. Los fruitis. Nos oímos y nos vemos la semana que viene. Y por favor, cuidaos el pelo. Exactamente, venga. Hasta luego. Chao. Thank you.